capelli a cardigli. Es un organismo vegetal con forma ovoidal. ¡Uy! Esta estapelia, ¡uy! ¡Cardili! Rueda sin cesar, empujada por el viento gélido de las tumbas de Siritinga. ¡Sí! ¡Ritinga! No. Sí, por alguna circunstancia queda enterrada por la arena. Termina de madurar gracias a las radiaciones del sol de Pantar. Entonces, abre sus cinco pétalos carnosos que se hunden en la arena, haciéndola emerger, momento en el que libera nuevos ejemplares minúsculos que comienzan su incansable viaje por la superficie del planeta. Su olor es nauseabundo, pero su interior es comestible y de alto contenido en agua.